Cuando el escritor Fyodor Dostoyevski de Rusia pasó años en una prisión en Siberia en los años 1800 por cosas políticas opresivas, se dio cuenta que los demás prisioneros no tenían ninguna tinta de amor ni arrepentimiento por lo que habían cometido. De igual manera, en los tiempos de Jeremías hubieron muchos reyes que no se arrepintieron por el mal que habían hecho. Hoy estaremos estudiando acerca de la historia del pueblo de Israel y la misión del profeta Jeremías y la misión que tenemos hoy también. Acompáñanos, estudiemos juntos. ¿Es la Biblia relevante para nuestros jóvenes en el siglo XXI? ¿Cómo pueden los principios de la Biblia ser aplicados en la vida diaria de los jóvenes? Te invitamos que te unas a los jóvenes de Wichita Hills College mientras exploran y aplican las lecciones semanales de la Palabra de Dios. Ven, únete, busca papel y lápiz y abre tu Biblia para que estudiemos juntos. Hola y bienvenidos una vez más a Estudiemos Juntos. ¿Alguna vez te ha tocado ir a reprender a alguien que está en poder o más alto que tú? Bueno, esa fue la historia del profeta Jeremías. Estaremos estudiando los últimos cinco profetas o los cinco profetas que estuvieron en poder durante el tiempo de Jeremías. Mi nombre es Daniel Rodríguez y es un placer estar aquí con ustedes. Y también tengo a mi amigo Ezequiel. Hola, bienvenidos a Estudiamos Juntos. Hoy continuamos estudiando el libro de Jeremías. Está lleno de repleto de gemas y preciosas lecciones para nosotros hoy en día. Amén, así es, Ezequiel. Dios tiene grandes planes para cada uno de nosotros. Y también tengo a nuestra amiga Stephanie, bienvenida. Muchas gracias, Dani. Así es, me llamo Stephanie. Gracias por estar con nosotros y una petición es de que mantengan en oración que el Espíritu Santo nos esté guiando a todos nosotros en este día. Así sea, Stephanie, bienvenida también. Y también tenemos a nuestra amiga Sharon. Muchas gracias, Dani. Mi nombre es Sharon Farías y también quiero darles una linda invitación al programa. Y por favor, no se olviden sus Biblias porque realmente vamos a estar estudiando mucho la Biblia hoy. Así es, Sharon, vamos a ir de un pasaje a otro porque sabemos de que esta es nuestra guía para hoy en día. Amén. Estaremos viendo los reyes que estuvieron en poder durante el tiempo de Jeremías, ya que eso es lo que estaremos estudiando durante este tiempo, y el efecto que tuvo en su mensaje, la situación y cómo se aplica para nosotros hoy en día también. Queremos hacer esta lección práctica como siempre, pero antes de continuar voy a pedir a nuestra amiga Stephanie si puede tener una palabra de oración. Okay, Clara. Padre nuestro que estás en los cielos, mi Padre mío, te pedimos en una manera especial ahora que vamos a empezar que tu Santo Espíritu nos guíe, que toque nuestros corazones y que personas que estén viendo que también puedan hacer decisiones para ti y que puedan ser guiados por ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y voy a pedir a nuestra amiga Sharon si puede leer nuestro versículo de estudio que se encuentra en Jeremías capítulo 22, versículo 16. Versículo 16 dice: Él juzgó la causa del afligido y del menesteroso, y entonces estuvo bien. ¿No es esto conocerme a mí? Dice Jehová. Muy interesante. Es la descripción de uno de los reyes de los cuales vamos a estar viendo un poquito más adelante. Quizás el primer rey, se podría decir, durante los tiempos de Jeremías fue el rey Josías y quizás fue uno de los mejores de los cinco que vieron durante ese tiempo. Y sabemos que tal vez alguno de nuestros televidentes estará viviendo en un país donde hay un rey o un gobernante que lastimosamente está oprimiendo al pueblo y te vas a poder identificar con lo que estaba sucediendo en los tiempos de Jeremías. Pero Josías fue uno de los reyes del reinado, perdón, del reino del sur. Lastimosamente, por el pecado, también el pueblo de Dios, el reino de Dios, por así decir, en esta tierra, Israel, fue quebrantado en dos, Israel y Judá. Las tribus se dividieron, dos y diez. y Josías fue uno de los reyes del sur. Pero interesantemente, ¿quién fue el abuelo de Josías? ¿Recuerdan estudiar el nombre Manasés? Y algo muy interesante, y es quizás vamos a pasar un poquito más tiempo en este hombre, en este rey Josías, porque es interesante de que fue y hizo lo que estaba bien delante de los ojos de Dios. Miremos todos en Segunda de Reyes, capítulo 22, versículo 2. Segunda de Reyes, 22, 2. 22. Veremos algo distintivo en la vida de Josías. Dice, Josías hizo lo recto a los ojos del Señor y se condujo en todo como su antepasado David, sin apartarse un ápice. Increíble. Cuando uno lee, hay veces, uno está tentado, el Antiguo Testamento no tiene nada bueno para nosotros, no podemos aprender. Hay varias lecciones, o como dice Ezequiel, hay muchas gemas de las cuales podemos aprender en el Antiguo Testamento para hoy en nuestros días. Hizo lo recto delante de los ojos de Dios. Wow, interesante, ¿verdad? Porque eso también es una manera práctica, nos enseña de que aunque nuestros padres o nuestros abuelos hayan hecho errores en sus vidas, eso no quiere decir que nosotros tenemos que caer en ese mismo error. O ahí puede parar, es nuestra decisión. Claro. Sí. Es muy bonito porque en el tiempo de Noé, él tuvo hijos. Y uno de los hijos miraba a Noé desnudo y dijo, maldito sea Shem. Y miramos que después de Shem, que sus hijos siguieron también su patrón. Y así también es que a veces cuando tenemos padres que no nos enseñan las maneras de Dios, muchas de las veces los niños siguen en sus caminos. Pero sin embargo, miramos Josías. Josías, aunque sus padres eran malos, él tenía un corazón hacia Dios. Amén. ¿Y qué promesas es para alguna persona que tal vez haya crecido como Josías, que su padre, su abuelo, hayan hecho las cosas horripulente, por así decir, delante de los ojos de Dios? Quizás muchos crecieron en un hogar donde nunca faltaban las drogas, el alcohol, el maltrato entre los familiares, el uno al otro. Y uno puede decir, wow, ¿cómo va a penetrar un rayo de luz de la palabra de Dios del cielo en hogares como eso? Pero imagínate, Josías creció entre medio de ese ambiente e hizo lo recto delante de Dios. Esa es una promesa para alguien que nos esté viendo hoy en día, que tal vez creció en hogares donde no se respetaba a Dios, donde habían cosas de mala influencia. Tú no tienes que ser atado por el pasado de tus padres, de tus abuelos. Tú puedes seguir adelante con la ayuda de Jehová. Sí, exacto. Y me recuerda mucho de una experiencia que yo tuve durante mi vida escolar. Me acuerdo que, pues, mis papás, yo viví en una casa donde no aprendí mucho a cómo estudiar propiamente. Y me recuerdo que cuando estaba en la prepa, que tomé la primera clase de matemáticas por 4 años. Nunca la pasé. Preálgebra, nunca la pasé. Por 4 años, cada vez la hacía, y cada vez me reprobaban y nunca pasaba. Y dije, bueno, a lo mejor soy tonto. Pero yo me acuerdo que después de ese tiempo yo le di mi vida a Jesús y dije, Dios, encárgate de mi situación. Y me recuerdo que yo nomás le di mi corazón a Dios y me puse a trabajar. Y desde la mañana, desde las 7 hasta las 8 en el colegio, yo nomás estaba estudiando, escuchando música cristiana. Y me recuerdo que cada vez que llegaba a los exámenes, sacaba 100, 100, 100, 100. Y cuando llegué al colegio, me fui de preálgebra, álgebra 2, hasta álgebra del colegio. universitaria. Y me recuerdo que hubo un tiempo donde yo y mis amigos andábamos orando. Y ellos eran cristianos, pero eran como cristianos del mundo. Y me recuerdo que antes de uno de los exámenes, yo me ponía a orar. Y mis amigos me dijeron, Ezequiel, ¿qué andas haciendo? Y dije, oh, pues, yo nomás ando orando. Y dijeron, oh, ok. Y como se quedaron como muy como extrañados. Y me recuerdo que para el próximo tiempo que vino otro examen, lo íbamos a tomar. Y antes que iba a orar, volteé para el lado y miré a mis amigos que ellos también andaban orando. Y eso es también como uno piensa, bueno, es que el pasado, tú eres un fracaso, no eres ni bueno para las materias, pero Dios puede cambiar esas cosas a cosas positivas. Él puede poner cosas que tú no esperarías, Él las puede cambiar totalmente. Así es. Y eso es algo bonito porque la oración fue lo que hizo la clave ahí, que la oración cambia muchas cosas. Hay muchas personas que han crecido en hogares que no fueron saludables. Y por ejemplo, yo crecí en un hogar donde mi mamá era cristiana, pero mi papá tomaba en drogas y hacía muchas cosas. Y eso afectó a nuestro hogar. Así que mi miedo era de que mi hogar iba a ser así. Pero por la oración, Dios me está enseñando que un hogar puede ser bonito, puede ser cambiado, no va a ser como yo crecí. Y no tiene que ser así. Y muchos jóvenes a lo mejor por eso dicen, yo no me quiero casar. Pero en la palabra de Dios y en los consejos que tenemos, es muy bonito saber que sí pueden haber hogares bonitos cuando Jesús es el centro. Realmente esto es una de mis inspiraciones de ser maestra, porque realmente muchos chicos vienen de familias así quebrantadas. Y quiero ser un instrumento de Dios para poder mostrarles que hay un mejor camino. Por ejemplo, Josías veía a su padre y a su abuelo que tenían vidas terribles. Llevaron a Israel para abajo. Pero cuando él veía la vida de su abuelo, que vivió tan terrible, después al fin decidió elegir a Dios. Y cómo Dios le restauró el reino a su abuelo, porque lo habían llevado de cautivo a Babilonia. Pero cuando Dios restauró ese reino a su abuelo, ahí tenía un contraste. Podía ver, así vivieron mi abuelo y mi padre, y esto es donde lo llevaron. Después, cuando mi abuelo eligió a Dios, esto es lo que pasó. Entonces él tenía los dos contrastes así, y creo que cada uno de nosotros, Dios nos trae un momento donde tenemos que elegir. Tienes dos contrastes, dos resultados, dos consecuencias. Escogerás? ¿Cuál escogerás? Y también miramos que Josías es un tipo de Jesús. Por ejemplo, la vida de Josías vivía en donde su familia tenía una mala influencia sobre él. Y aunque sí, Jesús, la mamá de Jesús era una persona santa, porque ella hacía la obra de Dios, miramos que todavía sus hermanos le traían mucha persecución. Ellos le decían, Jesús, preséntate allá a las fiestas para que ellos sepan que eres el Mesías. Pero dice la palabra de Dios que en sus corazones ellos no creían en Jesús. Y así, pero miramos que Jesús, sin embargo, que él tenía estas dificultades, él creció aferrándose al Espíritu Santo y a la palabra de Dios. Y así también nosotros también podemos usar un tipo de Jesús y Josías. Que aunque vivamos en un ambiente malo, el ambiente no debe de cambiar nosotros. Nosotros debemos de cambiar el ambiente. Así es. Y sabes, ¿cuál fue prácticamente el parte del éxito de Josías? ¿Qué fue lo que lo hizo que tuviera un gran reinado y hacer lo bueno ante los ojos de Dios? Una de las cosas que yo veo es de que sacó todo lo que la idolatría, todo lo que sus padres y sus abuelos habían erigido, la idolatría, la sacó de su vida. Y hoy en día tal vez nosotros tenemos ídolos en nuestras vidas y queremos reformarnos como lo hizo Josías. Y hay que ver nuestros corazones. ¿Está Dios sentado en el trono de mi corazón o hay algo más? Es interesante que dices eso, Dani, porque yo creciendo, como soy mexicana, crecí jugando fútbol. Y el fútbol era un ídolo de la familia de mi padre. Mi papá le encantaba el fútbol. Así que yo crecí con eso también, y el fútbol se hizo un ídolo en mi vida, que todo lo que quería hacer con mi vida era fútbol. Pero después que cuando me di cuenta de que estaba que ese era mi ídolo, mi Dios, no me estaba satisfaciendo como yo lo que yo pensaba que me iba a satisfacer, Pero cuando encontré a Jesús, dije, esto es mejor que el fútbol. Uh-huh. Así como Josías, lo que él estaba tratando de hacer es quitar todos esos ídolos, esas tendencias y las prácticas que hacían, uh-huh. porque él sabía que lo que les iba a dar felicidad al pueblo era Jesús. Mm. Dice también Mateo capítulo 6, uh-huh. versículo 22, uh-huh. que no podemos servir a dos maestros. Claro. ¿Servimos aún al Dios o servimos a Satanás? Claro. Y también así, si nosotros queremos tener una influencia poderosa en nuestro ministerio, debemos de quitar los ídolos de nuestras vidas. Uh-huh. Debemos de venir a Dios y ser honestos. Y si tenemos un problema, debemos de decirle, Dios, tengo ese problema. Uh-huh. Quítamelo de la uh-huh. vida para que crezca mi ministerio. Claro. Uh-huh. Y sabes, y el punto número 2 que ayudó a Josías se encuentra en Segunda de Crónicas 34:31. Vamos ahí. Segunda de Crónicas 34 y versículo 31. Y espero que sea algo que nos ayude también a nosotros hoy en día. Segunda de Crónicas 34:31 dice, allí mismo, delante del Señor, el rey se puso de pie y se comprometió a ir en pos del Señor y a cumplir sus mandamientos, testimonios y estatutos con todo su corazón y con toda su alma, y a poner en práctica las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Amén. Descubrió la ley de Dios. La Biblia, me imagino que quizás estaba hasta con polvo cuando el joven Josías la encontró y la hizo leer al pueblo, y cuando se dio cuenta de que por tanto tiempo el Dios que les había dado prosperidad al reino en el pasado había sido hecho a un lado y habían levantado ídolos, imágenes falsas. Y dice, pero algo interesante aquí que dice, se comprometió a cumplir y poner en práctica. Son tres cosas. Hay que comprometernos, hay que cumplir los mandamientos. Y también hay que más, hay que ponerlo en práctica. No solo es que, oh sí, hay que leerlo. No, hay que ponerlo en práctica. Sí, como el ser humano recibe uh-huh. verdad, no solamente es intelectualmente. Uh-huh. Aunque porque por años los judíos, ellos tenían la ley de Dios. Intelectualmente uh-huh. ellos la conocían. Pero aquí dice el versículo, dice uh-huh. que él se dio todo su corazón para entender lo que Dios tenía para él. Y así también para nosotros, aunque intelectualmente podemos recibir la palabra, debemos de también recibirla con todo nuestro corazón. Uh-huh. Y saben algo muy importante también, sabemos que Josías uh-huh. en Segunda de Crónicas 34:33 uh-huh. nos dice, y quitó Josías todas las abominaciones de toda la tierra de los hijos de Israel uh-huh. e hizo que todos los que se hallaban en Israel sirviesen a Jehová su Dios, no se apartaron de en pos de Jehová, el Dios de sus padres, todo el tiempo que él vivió. Mm. Vimos que la influencia que él tuvo aquí en el pueblo, vemos que tuvo grandes, ¿cómo se dice? Tuvo un gran impacto uh-huh. y que hasta siguieron a Dios después de uh-huh. eso. Vemos que hay muchas personas que han trabajado en instituciones o escuelas o en sus hogares uh-huh. o donde Dios los llame. A lo mejor no tienen las prácticas buenas, pero su influencia va a ser más que nada y pueden traer buenas prácticas a ese uh-huh. lugar también. Pero lastimosamente sí. el reinado de Josías no fue para siempre. No. Entró a la escena Joacim, si lo pronuncio adecuadamente, y su reinado fue bien corto por las cosas políticas que estaban sucediendo en Israel en ese entonces. Y cuando miras los reyes que vinieron después de Josías, uno diría, wow, un rey tan ejemplar que tuvieron que los demás iban a seguir el mismo camino, pero lastimosamente se fueron de mal en peor las cosas. Es porque ellos ya tenían un mal fundamento. Uh-huh. Ellos no, aunque ellos tenían el problema, como miramos desde el principio, era el problema del corazón. Uh-huh. Uh-huh. Y aunque individualmente unos estaban cambiados, la nación, como una gran nación, estaban caminando en los pecados. Y esa es una realidad para muchos de los padres que nos están viendo hoy en día. tú puedes criar a tus hijos en el buen camino, dándole un buen ejemplo y llevándolos a las mejores escuelas, uh-huh. universidades, pero cuando llegan a adultos, ellos tienen que tomar sus propias decisiones y lastimosamente muchos de ellos no van a tomar las mejores decisiones y van a ir en caminos inadecuados, pero siempre hay que mantenerlos en oración. Oh, y no porque no tenemos tiempo de estudiar a Manasés, pero eso es una buena historia de que aunque hizo malo por tanto tiempo, el rey llegó al arrepentimiento. Llegó al arrepentimiento. Y Joacín fue uno de estos males reyes. Qué ánimo, que sobre el padre fue una gran, hizo un impacto en su vida. Así que hay padres que a lo mejor tienen hijos que están orando. Y no, mi ánimo para ellos es que no se den por vencidos, que sigan orando por ellos. Sabemos que Dios quiere contestar la oración de una madre. Y algo bonito que escuché es de que los padres cuando oran en su cuarto, algo especial hay en esa oración, en su cuarto de su hijo. Y yo les animo que hagan eso y miren cómo Dios va a responder. Amén. Gloria a Dios. Jeremías capítulo 22. Nos cuenta algo acerca de los reyes que vinieron después de Josías. 22. 22. Versículo. 16, si alguien me puede ayudar leyendo. Versículo 2. Capítulo 22, versículo 16. Ok. Voy a empezar del versículo 13, ¿está bien? Claro, está bien. Para tener el contexto. Uh-huh. Ay del que edifica su casa sin justicia y su salas sin equidad, sirviéndose de su prójimo de balde y no dándole el salario de su trabajo, que dice, edificaré para mi casa espaciosa y salas ariosas, y le abré ventanas y la cubré de cedro y la pinta de bermelón. Reinarás porque te rodeas de cedro, no comió y bebió tu padre, y hizo juicio y justicia y entonces le fue bien. Él juzgó la causa del afligido y del menesteroso, y entonces estuvo bien. ¿No es esto conocerme a mí?, dice Jehová. ¡Wow! ¡Qué contraste entre el padre y el hijo! Imagínate, pero algo muy interesante, Sharon, ahí en las últimas palabras dice, a eso le llamo conocerme, el hacer justicia. ¿Cómo tratamos al pobre y al necesitado? Nos lleva a un conocimiento de Dios. Wow. Muy interesante. Nunca había visto esto antes. Especialmente que dice, es como una definición de conocerlo a Él. Si quieres conocerme a mí, tenés que mostrarle mi amor a tus prójimos. Wow. Es una pregunta también, Jesús. Porque muchas veces nosotros pensamos que conocemos a Dios. Pero una pregunta nos debe decir, ¿nosotros caminamos como Jesús? Y si no, la pregunta debe ser, ¿realmente conocemos a Jesús? Y es interesante porque conocer a Dios cuando estamos pasando en sus pisadas, ¿verdad? El amor cristiano no es cuando todos te quieren y tú te caen bien y eso. El amor cristiano es cuando esas personas que no te quieren, las que es difíciles de amar, eso es cuando viene el amor cristiano, el amor verdadero. Porque cuando como Judas y Jesús nos da el ejemplo, Jesús sabía que Judas lo iba a traicionar, que estaba hablando detrás de él, pero Jesús le siguió amándolo, verdaderamente amándolo. Y este es un llamado también a las personas que tal vez nos están viendo y están en posiciones de poder o de influencia. Tal vez tú eres el principal, el director, el superintendente de un colegio, escuela, universidad, con una compañía, etcétera. Y tú tienes el poder de poderle hacer el bien a muchas personas. No para que tú seas grande, sino que para que conozcan a aquel que te salvó y te redimió. Así que no sigas los caminos del rey Joacín, que lastimosamente usó su poder para explotar al pueblo, sino que el de Josías, de servir al bien. Y interesantemente, Josías reinó por muchos años, y el que hizo mal nomás duró 3 meses. Cuando estamos en pecados, por el momento se ha de sentir bonito y bien y todo eso, pero no te va a durar para siempre, te lleva a la muerte. Pero al hacerlo recto, hacerlo bien, seguir los caminos de Dios, tienen un beneficio eterno para la humanidad. Y quizás para ir concluyendo, miremos uno de los últimos reyes, Joaquín. Si no me equivoco, hay muchos que reyes que comienzan con J. Y pues quizás es un trabalengua para muchos. Jeremías 29. Son palabras de Jehová a través de Jeremías después de que el rey Joaquín fueron tomados cautivos. Pero, ¿qué podemos aprender acerca de este rey en cuanto a nuestro futuro y esperanza? El rey Joaquín, lastimosamente, también fue uno de esos reyes que llevó para abajo al reinado de Israel y Judá. Y en Jeremías 29 se nos da una promesa muy hermosa, porque lastimosamente el pueblo no iba a escuchar lo que Jeremías iba a hacer, o el rey más bien, iban a entrar en cautiverio a Babilonia. Y miren las hermosas promesas. Sharon, si puedes leer Jeremías 29, 10 y 11. 10, empezando. Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Amén. Wow. Wow. ¿Qué podemos aprender en 20 segundos de esta linda promesa? Miramos aquí que Dios no tiene pensamientos malos. Aunque nosotros hemos vivido en un ambiente donde hemos sufrido, aunque a lo mejor hemos sido violados por una persona, o a lo mejor hemos hecho malas cosas, pero aquí Dios nos quiere decir que yo sé los pensamientos. Dios puede tomar esas cosas que ya han fracasado y hacerlas buenas, tal como Él lo hizo con los israelitas. Jeremías 39, 8 y 9 nos deja saber de los días oscuros del pueblo de Israel. Las murallas cayeron, el pueblo fue llevado a cautiverio a Babilonia. Y tal vez tú, amigo que nos estás viendo, tú has llegado a una Babilonia espiritual. No eran los planes de Dios que estuvieras allí por 70 años. Tus murallas, tus defensas han sido destruidas y devastadas. Pero Dios tiene pensamientos de bien para ti. No importa en la situación en la que tú te encuentres. No importa cuán oscuro haya sido tu pasado, de tu familia o aún la tuya. Pero en Cristo hay salvación, porque Él tiene planes para prosperarte y sacarte adelante. Confía en su palabra y sigue adelante. Estudiemos juntos. ¿Estás buscando soluciones para los problemas de la vida? ¿Encuentras que la palabra de Dios es difícil de entender? Únete a los jóvenes de Ouachita Hills College, quienes tienen pasión para hacer de la Biblia un libro fácil de entender. Si tienes alguna pregunta o comentario, comuníquese con nosotros. Envíanos un mensaje a Estudiemos Juntos, P.O. Box 170, Amity, Arkansas 71921. O envíanos un correo electrónico a estudiemosjuntos@ohc.org. Pueden también visitar nuestra página del internet a www.estudiemosjuntos.org.